bueno, degustando aquí un fruto del Asia, pero incorporado aquí a la ciudad, a la provincia de Formosa, ¿no? Sí, por supuesto, y justamente lo estaba felicitando a José Chen, porque los productos de él los suelo ver en el barrio chino, en Belgrano, en Buenos Aires, y veo que es un producto muy privilegiado por los porteños y muy buscado. Y es un honor poder degustarlo acá en Formosa, ¿no? ¿Qué dice acerca de este importante acontecimiento que estamos viviendo los formoseños, como disfrutar a 2009? Bueno, porque es el camino. El camino es mostrar el potencial que tenemos los formoseños al resto del mundo, y yo creo que podemos dar para mucho más, y esta es una vidriera donde todos tendríamos que aprovechar, tanto los que estamos militando en las cámaras empresarias, como aquellos comerciantes que quisieran hoy aperturarse un poquito más y salir de la crisis viendo nuevos horizontes. ¿Su presencia es un apoyo acá a este acontecimiento, por ejemplo? Yo apoyo incondicionalmente todo lo que tenga que ver con la actividad privada y sobre todo cuando se refiere a la producción. Gracias. Muchísimas gracias por usted. No, al contrario.